El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy escuchan el orden del caos. En esta noche hay metal japonés en las armonías de Kutrox. Esta banda revive los acordes de sus influencias más cercanas, como Hyrax, Sacrifice, Warfare, Anvil, Razor y Voivod. Escucharemos de esas influencias en los acordes de esta gran banda japonesa que hasta ahora están haciendo. Un tema conocido por todos los demonios es de Exodus, Bonded by Bloods. Escucharemos también de Warfare la canción Metal Anarchy. Y finalizando con la canción Evil Invaders de la mítica banda Razor. It's coming. el orden del caos. ラストカレサタンならいいか。おじゃあちょっと前田路線に戻す。次もダメだな。次またカナダのレイザー、これもヒポクリシーにかわされちまったよ。デザインスコープ Evil Invaders。 Recordando letras, armonías y destrucción, Cutthroat ha constituido su primera larga duración con el legado del metal, interpretando las canciones de las bandas que han marcado su trayectoria, haciéndolas un poco veloces y agresivas, pero siempre guardando el mensaje de las canciones y haciendo destrucción con las armonías. Ahora sonará de la banda Voivod el cover que le hace esta banda con la canción del mismo nombre, Voivod. Y seguida de esta escucharemos Skulls, canción de Misfits. ¡El orden del caos! ¿Nadie reina ya yo? Muy fuerte ni suicidio, pero ¡eso es caos! ¡What you say, fuck! Recordamos que están escuchando El Orden del Caos en la 95.2 FM. Este programa denominado Kutrot se encontrará en el blog del Orden del Caos, ordendelcaosooc.blogspot.com. De igual manera, la señal de la UFPS Radio se encuentra en internet en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Toda la información del Orden del Caos se encuentra en la red social Facebook. Ahora sonará un cover a la banda Anvil Beach con la canción Maggot Infestation y una canción propia de Kutrat, Psychedelic Folk. We'll be right back. del caos. Ha finalizado el Orden del Caos. Hemos presentado la banda Cut Throats, banda naciente en la escena japonesa.